Hey, baby, vente, vamos a bailar. Shubidubi, shubidubapam, shubidubi, shubidubapam, shubidubi, shubidubapam. Shubidubi, shubidubapam, shubidubi, shubidubapam, shubidubi, shubidubapam. Pon una moneda en la rocola, pide una malteada con refresco de cola. Vamos a bailar con esta rola, que me enamoré en la fuente de soda. Oye, nena, dime que sí. Wow. No seas mala, no seas así. Wow. Tú me gustas y yo a ti. Wow. Estás hecha para mí. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Dame un beso. Shubidubapau. Sao cereza. Shubidubidubapau. Onda, nena, no seas tan fresa. Shubidubidubapau. Estoy de cabeza. Desde que te conocí, yo me enamoré de ti. Nena, al fin me diste sí. Y por eso canto así. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Desde el primer momento que te vi, yo supe que eras para mí. Y ahora que mía eres al fin, baby, voy a hacerte muy feliz. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi, shubidubapau. Shubidubi,